Red contra la represión y por la solidaridad, Valle de México. Bueno, el tío es, bueno, su nombre es Teodulfo Torres Soriano, es un compañero que, pues, participaba conmigo y con otros compañeros en un colectivo de agricultura urbana en Xochimilco. También era parte de un proyecto de teatro callejero con Cuy Kendall y otros compañeros. Y pues en general siempre fue muy solidario con varios movimientos como Oaxaca, Atenco, pues los movimientos que surgieron en contra de la Superdía. Pues sí, fue de los que impuso los plantones también en Molino. De los que impuso el plantón en Molino de Flores. Y bueno, se encuentra desaparecido desde el 26 de marzo de 2013. Y nosotros asociamos su desaparición con el hecho de que durante la marcha del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, él videograbó el momento en el que un proyectil de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de Juan Francisco Puig Kendall. Y pues él era el testigo principal de ese caso, y en días próximos a su desaparición, iba a declarar, en días próximos a su declaración. Y eso es lo que nos hace pensar que puede que haya representado una amenaza para el Estado por haber sido testigo de uno de los primeros derramamientos de sangre del sexenio de Peña Nieto, desde el primer día. Y pues básicamente lo que nosotros hemos tratado de hacer primero fue meter la denuncia en CAPEA, acompañando a la familia, estuvimos yendo a hospitales, a CEMEFOS, a MPs y todo para investigar si en algún momento encontrábamos su nombre, su registro, y pues no encontramos nada. Ya después de que vimos que agotamos esos medios, pues ya lo empezamos a asociar como un caso político y lo empezamos a hacer más, a llamarlo en ese sentido. Y ahorita también, pues la idea es que la PGR reconozca, ya, bueno, CAPEA pasó el caso a la PGR, pero la PGR lo pasó a un departamento como que no tiene que ver con desaparición forzada. Nuestra exigencia es que la PGR reconozca que es una desaparición forzada para, pues, que la línea de investigación vaya en este sentido. Cabe mencionar que, pues, hubo un momento en el que la investigación de CAPEA se enfocó hacia varios de nosotros, hacia familiares, bueno, hacia amigos del tío. Las primeras investigaciones que se hicieron fueron hacia nosotros, y pues hacia la policía, hacia el Estado, no se ha hecho ningún tipo de investigación. Pues sí, básicamente ahorita el mitin es para exigir a la PGR que la investigación vaya en esa línea, como una desaparición forzada por parte del Estado. Sí, gracias. Red contra la represión y por la solidaridad, Valle de México.